29 minutos después de las 3 de la tarde y seguimos acá en La Hora Pulenta, ya preparándonos los últimos detalles para escuchar el show en vivo de Maxi Prieto. ¿Cómo es? ¿Tiene un nombre especial esto o es Maxi Prieto solo? ¿Cómo? Va a tenerlo, pero todavía no nos da la cabeza. Todavía no encontraron el nombre indicado. Así que Maxi Prieto y la banda que todavía no tiene nombre. De La Noche Más Oscura el disco, ¿no? ¿Cómo? La Noche Más Oscura. ¿Cómo no se llama así? La Última Noche. La Última Noche. No sé. Cosa, te la imaginaste oscura. No más. Bueno, ¿nos metemos? Vamos. Con mi desilusión. Mujer de todos mis sueños, bien sabes que tú eres mi vida. Por ti siempre tanto he sufrido, por ese tu ruin corazón. No tienes ningún reproche, pues sabes lo mucho que te amo. Que sufro de día y de noche por esta mi desilusión. Bien sabes tú que mi dolor causado siempre fue por tu mal proceder. Será siempre fatal para este gran amor que yo te dediqué. Y todo lo que tú me has hecho destrozando mi alma sin piedad ninguna, robando la calma con tus arrebatos de mujer infiel. Odiarte debería y nunca recordarte tu engaño y fedonía. Jamás podré olvidar, mas sé que es imposible arrancarme del pecho tu corazón deshecho. Jamás perdonará. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión. Reír, ya no podré, solo tendré desilusión. Odiarte debería y nunca recordarte tu engaño y fedonía. Jamás podré olvidar, mas sé que es imposible arrancarme del pecho mi corazón desecho, jamás perdonará. Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión. Reír, ya no podré, solo tendré. Gracias. Mi desilusión de Julio Jaramillo. ¿Qué hacemos? ¿Historia de un amor? Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, adorándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Traguito de agua. Hacemos cosas de la ciudad. Dale. El tango. Bueno, esto es Prieto con su banda haciendo boleros, algunos clásicos, otros propios. ¿Cómo sale el repertorio? ¿Cómo? ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo lo elegí? Con cosas que me gustaban. Escuchando, igual después de que empecé a escuchar más y más. Y después mucha gente también me empezaba a sugerir temas. Pero, no sé, este que pasó recién, por él lo cantaba mi abuela. Y algunos así, que no sé, que estaban ahí dando vueltas. Pero en realidad me decidí a hacer los boleros y eso. Empecé a flashear cuando fui ahí a México. Y fui una noche en un bar y me quedé con unos viejos y con mi novia bebiendo. Y tocaban un tema atrás del otro. Y lo cantaban y qué sé yo, y dije, está buenísimo esta música, muy divertida para emborracharse y cantarla. Y quería aprender muchos temas para ir a bares, que es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a bares y hace ya como un mes, no sé cuánto. Estamos yendo a bares y tocamos y está buenísimo. Hoy tenés una fecha a la noche ahí en un hostel, ¿no? Sí, en el hostel ya alumbraba en San Luis, 2908, 2908. Y vamos a estar tocando estos temas, nosotros tres, con Lucas, que no vino hoy, que de La Plata, que tuvo problemas con el sueño y la noche. Lucas de La Patrulla, ¿no? El guitarrista de La Patrulla Espacial. Uh-huh. Ya que estamos, aprovecho, está Damián Manfredi en el contrabajo, que también toca en La Familia Ukelele. Martín... ¿Cómo es tu apellido real? ¿Ferbat? ¿Qué es? ¿Fernández? Nunca entiendo. Que también toca en Los Espíritus y en Ríe. Y bueno, yo soy Maxi Prieto. Gente, muchas bandas. Y toco en muchas bandas. ¿Hacemos cosas de la ciudad? Él vende en el tren cuchillos, ella canta en un bar. Él antes paseaba perros, ella tuvo que abortar. Él no come al mediodía y se emborracha todo el día. Ella sufre de asma y no tiene obra social. Él torturó sin asco, ella dejó aerobics y el yoga. Él se puso a llorar, mil veces quiso suicidarse, pero tiene dos niñas hermosas que no puede abandonar. Él nunca se lavó los dientes, se los tiene que arrancar. Ella

con remeras de viejos que no saben crecer. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar. A veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. ¡Bravo! Muchas gracias. Mientras siguen cayendo los mensajitos en Twitter y en diferentes lados. Bueno, muy contenta. Está contenta, ¿eh? Bueno, sí. Saludos para todos. Sigan escuchando. Y esta noche, de nuevo, Hostel Ya Alumbraba, San Luis 2908. Vamos a estar tocando nosotros. El Ale de Señor Tomate va a estar tocando también antes, en acústico. Y va a estar Gigi también haciendo unas actuaciones raras. Recién me vine acá en el colectivo, que pasa por la puerta de ella, y me pidió un revólver y tres cuchillos, que son de mentira, para actuar. Así que se los di por la ventana. Pero antes, cuando lo saqué, una vieja que estaba la mía se paró y se fue corriendo para el fondo. Y no le dije nada y la miré para molestarla nomás. Después, cuando se fue, se quedó más tranquila y se reía. Bueno. ¿A qué hora arranca esto, lo doy? A las 10 puntual. Perfecto. Puntual. Aunque siempre decimos puntual y es mentira, hoy es puntual. Bueno, vamos a hacer una breve tanda y volvemos ya con más temas de los chicos. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Spam. ¿Vieron que todos los malos noteros empiezan con "estamos acá"? Sí, ya sabemos que estás ahí. Decí lo que quieras. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 16 a 19 en Nacional Rock. Acá, en la radio pública. Alejandro Lingenti. Señorita Bimbo. Decímelo en castellano. Spam. ¿Con E? No, es con S, pero queremos acercarlo a la comunidad, al pueblo, con una E que no existe, muda. Lunes a viernes, 16 a 19. ¿Es con signo de exclamación? Obvio. ¿Por qué? Porque queremos transmitir felicidad, Lingenti. Spam. Bueno, perfecto. Expertos en reciclaje. Nacional Rock, 93.7. Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. Bueno, seguimos acá en el último tramo de La Hora Pulenta, escuchando Aprieto con su banda que todavía no tiene nombre. Bueno, vamos a hacer un tema de Oscar Alemán que se llama Amada Mía. Quiero tanto, ya no puedo vivir si no te veo, rey. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz. Porque me quieres como te quiero yo, amada mía. Estoy enamorado. Ah, qué feliz vivir y cantar con emoción nuestra canción. Sueño, bailo, río y canto. Porque te quiero tanto, canto. Thank you. Madame mía, estoy enamorado, te quiero tanto, y ya no puedo vivir si no te veo, rey. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz, porque me quieres como te quiero yo. Ah, amada mía, estoy enamorado, y qué feliz vivir y cantar con emoción nuestra canción, sueño, bailo. Por tu adiós. Ay, ay, corazón, es que no hay nada, nada mejor. Que sea lo que la suerte quiera. Que sea lo que la suerte quiera, digo tirando moneda que no puedo no vale la pena llorar por tu amor. Ah, ah. Summer, noche, plash y sol. Chicas, tragos, rock and roll. Siestas largas y el amor. Nada falta en este largo viaje hacia un buen final. Summer, noche, plash y sol. Chicas, tragos, rock and roll. Siestas largas y el amor. Nada falta en este largo viaje hasta un buen final. Summer, noche, flash y sol. Chicas, tragos, rock and roll. Siestas largas y el amor. Nada falta en este largo viaje hasta un buen final. Summer, noche, flash y sol. Chicas, tragos, rock and roll. Siestas largas y el amor. Nada falta en este largo viaje hasta un buen. Quedan tres minutitos. ¿Quieren hacer uno más o si no, charlamos un rato? Sí, no me acuerdo. Uno de dos minutos. Un tema de dos minutos. Dale, toquemos uno de dos minutos. En la menor. Una banda venía por la calle. Y la otra por la vereda. Uno de ellos boqueó y la pelea se armó. Relucían las cadenas, relucían las navajas. El disparo de una 22 en el lugar se escuchó. La policía acudió al instante al lugar. La policía acudió al instante al lugar. Porque una banda venía por la calle la otra por la vereda. Exclusivo de la hora pulenta. Esto fue Prieto y la banda que todavía no tiene nombre. En este show que mezclaron algunos de sus boleros, algunos temas propios, algún tema de Prieto Vieja como es con Mariano, y también al final un sumamente atípico cover de dos minutos. Una increíble forma de terminar este programa número 84 de la hora pulenta. Recordemos dónde estar esta noche. En San Luis 2908, uh-huh. Es Abasto, el hostel ya alumbraba. A las 10. A las 10. Recordemos que se pueden escuchar los temas de Maxi Prieto en el Bandcamp. Sí, prieto.bandcamp.com, uh-huh. ahí está todo. Perfecto. Acá también me pasaron un par de chivos más de último momento. En Berizo va a estar Javi Punga tocando Quinta del Monte 13A y 170. Nos aparecen más casillas de batalla naval que... Bueno, y el jueves, compañero Asma con Ararat acústico en el Matienzo, dentro del ciclo de Wii Wii, un ciclo amigo. Así que, nada, eso es importante. Queríamos dejar constancia. Pepe Undiano en la operación técnica, Adrián Viña en la producción general, Matías Mesolán como coordinador de aire y el gran Hernán Abella haciendo sonido aquí. Como siempre. Prieto y los chicos. Gracias por la invitación. Increíble. Aquí Nicolás Lanto, mi compañero, Juan Strasburger. Sí, acá estamos. Nos vemos el sábado que viene. Los dejamos con Sucio Pop, que van a tener seguro un programa hoy.